Lo sé. Chacarrón, chacarrón. Ustedes, no, después se los pongo por interno. Ayer me salió un merengue. ¿Ustedes se acuerdan de esa canción? ¿Podemos repetir tu interpretación, por favor? ¿No? Es que no tengo ni idea qué estás me queda, dando, me queda Diana. Complicado, mi Shazam no está funcionando. Sí, no. Okay. Fue una maravillosa interpretación igual, Diana. El moñoñón. El moñoñón. ¿Es el boquete? No, Catalina. Es que no, no sé qué estás cantando. Es un merengue, yo sé que al otro lado. A mí lo que me gusta de mis oyentes, porque los que saben de qué estoy hablando, que fue lo mismo que pasó con Abanico Sanjo. Ah, no, pero yo te mandé una foto de otra canción que se llamaba Abanico Sanjo, porque ahora descubrí todo un multiverso de Abanico Sanjo. Exactamente. Ay, ¿ahora qué se hizo el moñoñón? Bueno, se lo voy a buscar y se los voy a poner un día de estos. El moñoñón. Estoy buscando en Spotify. No lo tienes. Moñoñón. Sí, el moñoñón merengue. A ver. Mira, mira, espera, momentito. Pero espera, antes tú vuelves a hacer cómo es que es. El moñoñón, ¿Ves por qué dije lo que dije? A ver, a ver, a ver. ¿Es este? Qué gran canción. Vamos. Necesito que cante. Ahí va. A mí me gusta bailar el popo que vino nuevo. Tiririn. Y si no lo bailo ahora, ahí te juro que yo me muero. Pero ¿cuáles son las cuentas tuyas, mujer? El mañañón. ¿Nunca lo oyeron? Sí, ahora sí lo recuerdo. ¿Vieron? No, nunca, yo nunca en mi vida había escuchado el moñoñón. Es una gran Robert canción. Robert Vargas, se llama el artista. Exactamente, retomemos el camino del bien. El moñoñón. Porque fue, ya por Daft Punk fue que volvimos. Bueno, ahora sí, tengo preguntas que hacerles. ¿Qué tenía que ver con Daft Punk? Porque dije, padre, fácil. Así es mi cabeza. Entonces, retomando. ¿Ustedes tienen películas todavía físicas? Ay, no. Sí, DVDs, lo que llaman el bli. Sí, el DVD, el Blu-ray. DVD, sí, yo tengo todavía incluso VHS. ¿De qué? ¿Lo recuerdas? Sí, de VHS. En VHS tengo El Rey León, tengo Mulan, tengo Nemo, tengo... no me acuerdo más. Y en DVD tengo muchas películas también. Cata. Yo solo tengo el VHS de la boda de mis papás. No tengo nada más. Y tenía muchas, pero se fueron perdiendo con el tiempo. La Sirenita, La Bella y la Bestia, esas cosas, ¿no? Sí, me acuerdo de chiquita haber tenido Peter Pan, que ha obligado a mi papá a vérselo 85 millones de veces. Pero no. El amor del padre, ¿no? Ay, de la madre. Iba a dormir disfrazado. Es muy lindo. ¿En serio? Sí. ¿Tú hiciste? Porque él me enseñó a hablar como Kiko, con los cachetes inflados. Por favor, necesito que digas. Oye, chavo. Pero es que no, porque si no están viendo, van a pensar que no. Mira, yo acabo de presentar el moñoñón. Tú fácilmente puedes hacer una frasecita como el Kiko. Oye, chavo, ¿me prestas tu pelota para jugar al fútbol? ¿Cómo es que dice? Entonces la obligaba a dormir con el disfraz de Kiko. Pero sí me acuerdo de tener esa de Peter Pan, pero lo que te digo, con el tiempo se fueron perdiendo. Okay, chusma, chusma, chusma. Exacto. ¿Viste? Aquí hay talento. Ay, esta salida ha sido de verdad terrible. Para todos. Qué vergüenza, pero con ustedes. Pero porque no, somos como tú y como tú y como tú también. ¿Por qué va mi pregunta? Porque resulta que Game of Thrones cumple 15 años. ¿Ya? O sea, del primer capítulo. De sí. Que salió... Ya. En este 2026 se cumple 15 años del lanzamiento de la serie principal y resulta que anunciaron una edición especial en físico, Ultra HD Blu-ray 4K. ¡Wow! Para recopilar las 8 temporadas de la exitosa serie de HBO, se tratará de una edición limitada y numerada que contiene 8 steelbooks con ilustraciones de los principales personajes de Game of Thrones, desde Ned Stark a Deyanira, todo ello acompañado con un libreto con información detallada de la serie. La edición también incluye una gran cantidad de contenido extra, como escenas eliminadas o reportajes detrás de cámaras, además del especial de 2 partes Game of Thrones, reunión, presentado por Conan O'Brien, y el documental de The Game of Thrones. Ay, muy chévere. Yo soy muy fan de Game of Thrones. ¡Qué bueno era! Sí. Y logró algo que una serie no lograba hace mucho tiempo, y era unir a mucha gente de distintas partes del planeta para ver cada uno de esos capítulos todos los domingos en la noche. Fue claro, la última serie. Claro. En los bares, en las casas, en todo lado, era sí, impresionante. Sí, fue de las series más vistas cuando estaba en vivo. Fue la última serie que logró eso, que la gente se reunió a ver. A verla. En bares, de verdad, era como ver un partido de fútbol. Sí, la no, gente celebraba ahí las imágenes. Así que ya lo saben, si quieren, recuerden que es una colección que seguro será carísima, pero va a ser limitada y numerada, celebrando los 15 años ya. ¿Cómo pasa el tiempo? Ahí estaba, ¿eso es David Guetta? Ese David señor. David Guetta. Que siguió el camino del mal. Pero estamos hablando internamente que él es un poco como Dago García. Que saca como el paseo para recibir mucho dinero y de ahí hace otras cositas que uh-huh. le pueden... O sea, tú dices que a él no le gusta hacer esa electrónica que acabamos de escuchar. No. Pero por la plata le pero gusta. La hace como Dago García hace el paseo. Necesita plata para poder hacer las cosas que realmente quiere. Ajá. Uh-huh. Yo estoy en un cineclub con Dago García. Ah, pasa a ver. ¿Y qué tal? Fenomenal, pues imagínense uno estar en un cineclub con el director de cine más importante del país. ¿Pero claro. no se sentiría como ignorante? ¿En qué sentido? No ¿uno? Sé, sí, como él hablando de... Pues la verdad es que en el cineclub todo, el más ignorante del cineclub soy yo. O sea, yo soy muy ignorante en materia de cine. Él es entonces, chévere. No tengo... Pero llego... Claro, recuerden ustedes, señor. Amigos, amigas, la frase de hoy. La ignorancia uh-huh. es felicidad. Entonces yo salgo muy feliz de ahí y entro muy feliz. Porque soy muy uh-huh. ignorante para el cine. Entonces, a mí no me mortifica nada, no me tortura nada, porque no sé nada. Está uh-huh. muy bien. Ahora, ¿cada cuánto se ven? Es una vez cada 15 días. Ahorita están reorganizando el ciclo. ¿Y han hablado ahorita, y qué han visto? ¿De qué han hablado? Hicimos, bueno, para empezar, para sí, aprender, porque sí, yo estoy aprendiendo. Sí. Hicimos un ciclo de Nouvelle Vague. Ok, ya. Ok. Sí. ¿Saben qué es el Nouvelle Vague? Sí. Yo no tengo ni idea. Yo tampoco. Aquí también somos bueno. ignorantes, pero felices y nos encanta aprender. Eso está bien. El Nouvelle Vague fue como una ola de cine francés que rompió un montón como de patrones cinematográficos, tanto narrativos como visuales, que estaban establecidos y que originalmente nacen en una revista de crítica cinematográfica que se llamaba Cahiers du Cinéma. Y quienes escribían en esa revista mantenían muy inconformes con la forma como se estaba haciendo cine, porque sentían que el cine estaba abandonando ciertas licencias creativas para ajustarse a los patrones técnicos y narrativos de ese momento. Entonces empiezan a aparecer una serie de películas hechas por esos críticos que escribían en esa película y que obviamente al no ser expertos en usar una cámara empiezan a romper un montón de reglas. Entonces empiezan a aparecer, por ejemplo, cosas como los jump cuts. ¿Saben qué es un jump cut? Por favor, Alejandro. ¿Jump cut? Sí. ¿Cuando hay un corte abrupto? Correcto. Ok. Muy bien. Eso que tú haces hoy en día en redes sociales, cuando coges tu CapCut o tu edits de Instagram y clipeas y empiezas a partir los pedazos de tu video para que quede más cortico o para darle cierta linealidad medio abrupta, como dice Soxer, es un jump cut. Eso obviamente antes del Nouvelle Vague era un sacrilegio de hacer. Y sí, después de que aparece, creo que es una película que se llama Sin Aliento, con un actor llamado Jean-Paul Belmondo, dirigida por un tipo muy famoso que se llama, ay, se me olvidó, Godard. Jean-Luc Godard. Ahí se empieza a transformar todo. Las películas son muy interesantes. Me vi hace poquito una muy buena, es brutal, se llama Hiroshima Mon Amour. También la vimos en el club. En el cine club. ¿Cuántos son? Somos como 17. ¿Les dan comida? Sí. Ah, muy bien. ¿Y todos son divinamente? Sí. Es muy chévere. Tú tienes otra frase y es ¿cómo es? Si usted es el más inteligente de su grupo, en el, está en la habitación equivocada. Usted sí. Está en la habitación equivocada. Uy, sí. Están cierta. If you're the smartest person in a room, you're in the wrong room. Sí. Uh-huh. Entonces ahí está. Estás en el lugar que es. Oye, Alejo. Sí, y Dago. Y Dago es fenomenal porque Dago, pues obviamente sabe muchísimo de todo. Sabe muchísimo vida. De todo. Entonces, claro, una de las cosas, por ejemplo, que contaba Dago es que Dago tiene un libro y estuve a punto de comprarlo, pero dije, no, señor. No, señor. No, señor. No más. El libro se llama Me cago en Godard. ¿Y porque qué? Godard, pues obviamente, Godard era socialista. Sí. Entonces defendía el socialismo en esa época. Entonces, una de las cosas que le critican a Godard es que fuera socialista, pero al mismo tiempo tan elitista, porque el Nouvelle Vague se volvió un cine de élites. Como todo. Claro. ¿Cómo se transforma, no? ¿Cómo nace? Buscan... ¿Cómo su origen es distinto al No, su origen siempre fue súper arribista. Yo soy mejor que tú. Porque practico el socialismo, o yo soy mejor que tú, porque creo que el cine hay que romperlo y hay que hacer cosas distintas. Entonces, al hacer cosas distintas, la élite intelectual de la época de los 50 le aplaudía todo a Godard. Pero quiere.